Kusampola, viajeros, seguimos en Bután. Y bueno, ya hemos hablado de curiosidades, así que este capítulo nos toca hablar sobre, pues, los butaneses, la cultura, la vida, y lo dejaremos a las puertas de la ruta que se sigue para viajar Bután, que bueno, en general es libre. Acordaros que nos podéis escuchar en exclusiva en radioviajera.com los martes y lunes si estáis en Sudamérica, y luego en viajandosinplanes.com, iVoox, iTunes y Spotify. Nos podéis seguir también en Facebook, en Instagram, y pronto empiezo con el canal de YouTube. Bueno, Óscar, bienvenido de nuevo, y seguimos hablando de Bután. Vamos a hablar, cuéntame un poco la cultura, qué se come, qué hacen los butaneses, cómo es la vida en Bután, cómo son. Hola, bueno, los butaneses son muy particulares, muy particulares. De hecho, nosotros aquí, o en la gran mayoría de los países, sabemos si vamos bien o sabemos si vamos mal a nivel de país, básicamente por diferentes tipos de mediciones económicas. El PIB es una de ellas, ¿vale? Ellos no. Ellos van bien o van mal como país en función de si son felices o de si no son felices. Tan tonto como eso. Dices, ya, bueno, pero defíneme el concepto de felicidad. ¿Qué quiere decir ser feliz? Bueno, pues ellos tienen una serie de maneras de medir esta felicidad. Por ejemplo, cada 3-4 años van casa por casa y le preguntan a la gente algo muy tonto, y es, ¿usted es feliz? ¿Sí o no? Y apuntan, sí, este señor es feliz, este señor no es feliz, este señor no sé qué, ¿vale? Otros indicadores, la relación con la naturaleza. Por ejemplo, Bután es un país muy ecológico, concienciado además con la ecología. En ese sentido es espectacular. No talan un árbol si no es necesario, y si talan uno, plantan dos. Y el 60% por ley del país, como ya hemos comentado, es masa forestal, pero ellos decidieron que era poco y se autoimpusieron un 70%. Con lo cual, pues bueno, a la que sales de las, entre comillas, ciudades grandes, todo es naturaleza. Hay una única carretera por donde va todo el mundo. No es aquello que digas, hay 8 sitios, 8 maneras de ir de una ciudad a otra. No, no, hay una carretera que encima pasa por todas las montañas que vas bordeando, porque hacer un túnel está terminantemente prohibido. Hacer un túnel quiere decir matar árboles, matar hábitat de animales, taladrar una montaña que es sagrada. Para ellos las montañas son sagradas, con lo cual, ¿cómo vas conduciendo de un sitio a otro? Pues bordeando todas las montañas. Por eso, entre otras cosas, pues no puedes ir a mucha velocidad, y 50 es el máximo, pero claro, en medio de montañas con curvas cerradas, pues vas a 20-30, ¿vale? Estas cosas que allí pasan. Pues eso, la relación con la natura, si están estresados o no están estresados, si sus hijos van a un colegio y están contentos, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas, ellos las van apuntando, y para que tú seas más o menos feliz, luego, por ejemplo, también te compensan con los impuestos. Es decir, tú estás estresado, pagas menos. Tu relación con la naturaleza es poca, pues tú pagas menos también. Estás, digamos, sin estrés, pues tú puedes pagar un poco más, ¿vale? Y es su manera de ponderar todo esto. Esto al final saca un numerito, y si el numerito es más que su valor, el valor que ellos consideran que es necesario mínimo para ser feliz, pues entonces el país es feliz y ellos, en ese sentido, van bien, ¿vale? Cosa que no deja de ser curiosa. A nosotros para esto es muy, muy complicado de entender. Al final, si tú tienes dinero y puedes comprar cosas, para nosotros eres feliz, somos una sociedad muy consumista. Para ellos esto no es importante. Ellos, si son felices, y por felicidad quiere decir, pues eso, ¿no? Que mis hijos vayan al colegio, que yo tenga trabajo, que yo tenga casa, que yo tenga mi huertecito para cultivar, que pueda ir al templo o a mi templo a presentar mis respetos, ¿vale? Todo eso a ellos les hace feliz y es lo único que necesitan. No necesitan nada más, ¿vale? Con lo cual, a ti no deja de sorprenderte esta manera de hacer. Sí. Como son tan ecologistas, por ejemplo, uno de los sitios donde esto se ve más reflejado es en la comida. La comida es quizás el punto negativo del país, por decir alguno. ¿Por qué? Bueno, como son budistas, el tema de la carne es complicado, ¿vale? De hecho, tienen prohibido matar animales en todo el país. No pueden matar animales, por ley. Entonces, bueno, y la carne que tienen, que es muy poquita, ¿de dónde la tienen? Pues básicamente de los animales que se mueren, los tratan, ¿vale? Siempre y cuando el animal no haya tenido ninguna enfermedad, lo tratan y entonces te la dan, o carne importada de India, que eso sí, ¿vale? Eso lo hacen. Pero es poquita porque además Bután como país quiere ser autosuficiente y por tanto intentan no pedir cosas o comprar cosas a otros países, básicamente India, ¿vale? Intentan que todo sea autoconsumo, generado y creado por ellos, ¿vale? No tienen o no quieren el uso de conservantes ni el uso de colorantes, todo este tipo de cosas no las quieren, con lo cual, a la hora de comer, ellos almuerzan, comen y cenan arroz con una serie de vegetales. Si eres turista, te dan algo de pollo, normalmente, huevos, eso sí que no hay ningún problema, y luego tienen un chili que pica como mil demonios, ¿vale? Yo lo probé un día y decidí no volver a probarlo, ¿vale? Pero esa es su comida, con lo cual, cuando tú estás así durante 10 días para almorzar, comer, cenar, pues sí, puede ser un poco repetitiva. Eso sí, es súper sana, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, no tendrán problemas de colesterol, no tendrán problemas de azúcar, todo esto no lo tienen. Tendrán otras cosas, las tendrán, pero esto no lo tienen, porque no, como todo es tan sano, porque además la comida que te dan a ti y contigo te dan o se permiten alguna licencia porque eres turista, todo es del huerto, o sea, cada hotel la comida o la compra en el mercado local de productos naturales o el propio hotel tiene un huerto y lo sacan de allí. De hecho, yo al guía le pregunté, bueno, entonces, si yo voy a hoteles más caros, ¿la comida es mejor? Y me dijo, no, es que la comida es igual en todo el país. El hotel puede ser mejor, ¿vale? Porque sí que es cierto que cuando tú pagas los $200 estos, en verano, los hoteles que te incluyen son los hoteles de 3 estrellas básicos, ¿vale? Que ya están súper bien, no hay ningún problema. Luego, si tú quieres hoteles mejores, pues pagas suplementos. Pero la comida es la misma. De hecho, incluso en verano, había hoteles en los que estábamos nosotros dos solos, que llegabas al hotel y te decían, ¿a qué hora quieres cenar? Digo, no sé, ¿a qué hora abrís la cocina? Pero no, la abrimos para ti, para vosotros. ¿Cómo que la abrís para nosotros? Sí, sí, decidnos a qué hora queréis cenar y qué es lo que os apetece. Y ya lo vamos a comprar y lo hacemos, claro. No dejaban de ser cosas, pues curiosas, ¿no? Hombre, pues sí. A nivel político. Y sorprende, a nivel político, Bután. Sorprende como un país que, bueno, no está considerando de los ricos, ¿no? De donde la gente no tiene que ser, bueno, no es muy rica, ¿no? Pero que estén tan evolucionados en ese sentido, ¿no? Me parece interesante. Pero sí, no. Cuéntame eso que me querías decir a nivel político. A nivel político, ellos son una monarquía parlamentaria, tienen un rey que se implica muchísimo en la vida de la gente. De hecho, todos lo adoran. El rey, de hecho, va por la calle y sin escolta, no le hace falta, por supuesto. Y la gente está encantada y orgullosa de su rey, ¿vale? Igual que del rey padre y que tenían antes, ¿vale? Son gente que ha trabajado muchísimo por el pueblo. El rey, evidentemente, vive bien. Pero lo que es más importante es que él quiere que su gente viva bien y que sea feliz. Y se preocupa por ello, ¿vale? De hecho, tú tienes algún problema médico y el propio país te envía a la India sin coste alguno, en avión, y el tiempo que necesites para recuperarte, ¿vale? No hay ningún problema. De hecho, ellos como país son un país tremendamente rico, básicamente por dos motivos. Uno es el turismo, ¿vale? En temporada baja, $200 al día, pues es un dinero. Y luego por toda la cantidad de energía hidroeléctrica que venden a la India. Ellos viven de esto y viven muy bien, ¿vale? Luego, a nivel, digamos, de la gente allí, sí, su sueldo igual es poquito, igual cobran, pues por decir algo, 400 euros de media o 300 euros de media. Pero claro, es que todo lo demás el país se lo cubre. Claro. Los coches, por ejemplo, muchos coches estaban pagados por el gobierno, te los regalaban. Y claro, esto ellos lo valoran mucho, ¿vale? Ellos ven que con poquito dinero viven y que cuando ellos, por lo que sea, no llegan, el Estado responde. Y en ese sentido, pues, despreocupados totalmente y, por tanto, felices. Sí, sí. Mola. Es curioso, ¿no? Porque, bueno, como parece como un sistema completamente fuera de lo que nosotros conocemos, ¿no? Como incluso que no sabríamos ponerle nombre, ¿no? Le llamas monarquía parlamentaria, pero no sabrías ponerle nombre a lo que hacen, ¿no? El butanismo. Vamos a llamarle el butanismo. Sí. Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Sí, es muy curioso porque, por ejemplo, el guía te explica, ¿no?, a la que le vas hablando con él, como estás muchas horas con él en el coche, pues te explica cosas, normal. Y te explicaba, por ejemplo, que había gente que tenía problemas para vender sus productos, eran gente que vivía en las montañas, y el gobierno se dedicó a montarles toda una red de mercados para que ellos pudieran ir a vender sus productos, ¿vale? Cosa que, bueno, y sin coste alguno para ellos. Es decir, el gobierno ve que había este problema con esta gente y decidió montar toda una serie de mercados para que esta gente pudieran ir a vender sus productos y tuvieran un modo de vida. Claro, esto a ellos les llena de orgullo. Es una cosa que lo valoran mucho, y en ese sentido están, digo, muy orgullosos de su manera de ser, ¿vale? Como además son budistas, y además son budistas convencidos, el respeto por todo es increíble. Es increíble. Es decir, yo había veces que tenía que decirle a mi guía, por favor, háblame un poco más alto, que es que no te oigo. O sea, no te estoy escuchando. Hablas tan bajo por educación y no molestarme, que es que no te entiendo. Por favor, habla un poco más alto. Y el hombre se indignaba. Me decía, pero es que si hablo alto, te estoy faltando respeto. Y yo, no, pues es que hablas tan bajo. Ese era un diálogo de besugos, ¿eh? Hablas tan bajo que es que tengo que poner la oreja. Que no te oigo. Porque es que no te oigo. Es que no te oigo, ¿vale? Y en ese sentido son ultra educados, ultra respetuosos, están encantados de ser butaneses y de que tú veas cómo viven los butaneses. De hecho, tú vas por la calle y que de eso te pasaban, sobre todo los pueblos, hay gente más pequeña en los pueblos, más pequeñajos, y los niños te paraban, se te ponían a hablar contigo, niños de 7, 8 años, en inglés, ¿vale? Claro, a ellos les han dicho primero dos cosas, y lo tienen muy grabado a fuego, ¿no? Hay que ser amable siempre con todo el mundo, no turistas, sino con todo el mundo. Pues ellos son amables, y en este caso eres turista, con lo cual algo exótico. Y la otra cosa que les han dicho es, como queremos ser gente educada y gente encima culta, vamos a aprender otros idiomas, por ejemplo el inglés, y es una manera que tienen ellos de practicarlo, con lo cual, pues nada, niños de 7 años en pueblos, yo estaba hablando con ellos y jugando con ellos, es muy fácil, muy fácil, además sin ningún tipo de malicia. Luego le pregunté yo a estos niños, porque al final vosotros, ¿cuánto inglés estudiáis en la escuela o cuántas horas? Y me decía, una hora, hora y media al día, teniendo en cuenta que su fonética es diferente, que su grafía es diferente, que sus estructuras sintácticas son diferentes, para ellos esto es muy complicado. Y lo hacían, primero por un tema interior de querer mejorar ellos, y segundo porque su rey les ha dicho que si quieren prosperar y mejorar, no pueden usar solo el butanés, tienen que hablar también otros idiomas, entre ellos el inglés, que es el más comúnmente aceptado, y por tanto, ellos lo hacen porque y lo hacen encantados, con lo cual, bueno, es de esas cosas que no dejan de sorprender. Dejan de sorprender. Pues pero sí, sobre todo, amables a rabiar, ¿eh? O sea, a veces eran incluso pesados en ese sentido, pero no era un pesado de quiero sacarte nada a cambio. Era simplemente un deseo de que tú estuvieras bien, de que tú disfrutaras de tu viaje, de que tú vieras cómo ellos son, que te sorprendía, te sorprendía. Muy, muy... Bueno, a nivel, digamos, de no gente, ido, espectacular. Digo que me sorprende y no he ido, o sea que... Pero vamos, que estoy por ahorrar y irme, ¿eh? No, es uno de los mejores viajes que he hecho nunca y con ganas de volver. Está muy bien porque el podcast anterior que hice era viajar sin dinero y el siguiente es viajar al sitio más caro que se me ha antojado, ¿no? Pero no. Bueno, vamos a seguir hablando... Bueno, sí, un poquito de la cultura de la sociedad. Deporte nacional. Deporte nacional, esto es para ellos... Lo del tiro con arco. Sí, para ellos es... O sea, ellos son muy aficionados a dos cosas. Una es el tiro con arco y la otra son los dardos. Por tanto, si eres un habilidoso de los dardos, allí estarás como pez en el agua. El tema del tiro con arco es más complicado. De hecho, estuvimos en una competición, cuando estás en paro, pues hay varios campos de entrenamiento. Y bueno, a los turistas es bastante habitual llevarnos a uno. Y estaban allí compitiendo. Había dos equipos. La manera de competir es muy fácil, es muy, muy sencillita. Es dos equipos, una diana a 200 o 300 metros. Y básicamente pues van tirando por turnos. Y el equipo que más veces acierta, pues es el equipo que gana. Claro, total, que ves tú uno que tira, dispara. Y ves la flecha, pum, que va. Entonces, vale, ¿y ahora cómo sé si hemos dado en el blanco o no? Pues es muy sencillo también, porque tenemos gente en el otro lado al lado de la diana, viendo dónde cae la flecha. Entonces, claro, era muy curioso el hecho de decir, ves uno que dispara y todos que se apartan, ¿vale? No sea que les dé. Luego ves veces que disparan y tienen como unas especies de protecciones detrás y se ponían detrás y luego ya veremos dónde ha caído la flecha. Y luego habían los valientes, que ellos lo tenían todo controlado y se ponían al lado de la diana y ya se apartarán si la flecha les iba a dar. Hasta ahí bien, excepto en el momento en que te despistas y la flecha te da, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿vale? Hubo uno que disparó y en vez de darle a la diana, le dio al butanés que estaba al lado de árbitro, viendo dónde la flecha había impactado. Entonces, claro, fue curioso el hecho de ver cómo el tío salía con el flechazo en el hombro, sonriendo, eso sí, o sea, un país que siempre sonríen, que no se estresan por nada, ¿vale? Y claro, se lo llevaban todos y el tío, pues eso, con la flecha ahí en medio del hombro, que no deja de ser de, oye, que este señor lleva una flecha aquí, no pasa nada. No nos estresemos, no nos preocupemos, iremos al hospital y se lo curaremos, diría, porque la que le ha pegado un flechazo, ya, no ya, pasa que, nada, ¿vale? Que grite lo un cual, poco, ¿no? Que grite un poco. Sí, era surrealista. Luego era muy divertido, claro, luego cada vez que el jugador este iba a hacer el disparo, automáticamente ya todos se apartaban, ¿vale? Con lo cual las risas eran importantes. También es curioso el hecho de que cuando uno da diana, se ponen todos a bailar haciendo una especie de ritual, ¿vale? Uh-huh. Que tú estabas allí y te chocaba. Era de, bueno, pues nada, todos aquí a bailar, todos los veías a los del equipo bailando y claro, te impactaba. Y bueno, pues nada, hombre. está muy bien que mostréis esta alegría por haber acertado. Pero realmente la puntería que tenían era tremenda, ¿eh? Porque la diana está muy lejos y uh-huh. tú veías las flechas como iban y acertaban, y si no acertaban se quedaban muy, muy cerquita de acertar, ¿eh? Otras cosas curiosas a nivel de deporte. Bueno, Bután, si no recuerdo mal, según la UEFA, ajá. La FIFA, no sé, la que tienen todos los países del mundo, creo que está la selección butanesa de fútbol es de las peores del mundo. Creo que es la considerada la, no sé si la última o la penúltima. Ajá. Y hace unos 2 o 3 años decidieron, como hecho curioso, creo que fue pagado por un canal inglés, por una televisión inglesa. Decidieron hacer un partido de fútbol entre las dos peores selecciones, según la UEFA, clasificadas. Una era Bután y la otra fue la isla de Montserrat. Al final el resultado fue de 3-0 a favor de Bután, con lo cual tuvieron 2 días de fiesta, o 3, claro, claro. Aquello fue un festival. Y bueno, los de Montserrat, uno de los motivos de la derrota, dijeron que era el mal de altura. Con lo cual, claro, nuestra isla esto no pasa. Aquí estamos jugando a 3.000 o 2.000 y pico metros, ¿vale? Con lo cual esto nos ha afectado y tal. No sé cómo acabó la historia, creo que estaban hablando de hacer una revancha en la isla de Montserrat. Pero bueno, vale. No deja de ser curioso. Pues eso, ¿no? Que son gente que tiene muy buena puntería con un arco, con una flecha, con unos dardos, pero luego a la hora de chutar una pelota, no hay manera. Para los aficionados del baloncesto, por ejemplo. Bueno, tienen liga de básquet, tienen liga de baloncesto, ¿vale? De hecho, el Rey incluso juega en uno de los equipos de la liga. ¿De baloncesto? Y no deja ser curioso. Sí, sí, de baloncesto. Tienen una primera división, es la única que tienen, y el Rey juega en uno de los equipos, con lo cual es posible que tú vayas a jugar el partido de fin de semana y te toque jugar contra el Rey. Con lo cual, bueno, estas cosas curiosas. También son muy aficionados al ciclismo. Tienen mucha montaña, con lo cual es habitual ver los fines de semana, sobre todo, en bici. El Rey es el primero. De hecho, el Rey, para fomentar el ciclismo, lo que hizo fue comprarse una bici y se dedicó durante 2 o 3 semanas, todos los fines de semana, a coger la bicicleta y a irse, pues, a dar vueltas fuera de la ciudad. Y además, a la que iba encontrando gente, les invitaba a que se unieran a ellos, a él, a hacer una ruta ciclista, pues por los alrededores de la ciudad. Hostia, eso es su manera que mola, de fomentar. Si hay que tener un rey, yo soy muy anti-reyes, ¿eh? Pero si hay que tener un rey, que sea el de Bután, ¿no? No, o sea, yo iba ahí y en todos los sitios, fotos del rey, calendarios del rey. O sea, una obsesión buena, ¿eh? Y un profundo agradecimiento que le tenían por todo lo que hace por el país, ¿eh? Que era de... Yo tampoco soy muy monárquico, pero a mí me chocaba mucho. Es que vosotros realmente queréis a este tío. O sea, este tío, para vosotros, o sea, no es Dios, pero casi. Además, el rey está... Ellos son muy... Como hemos dicho, son budistas. El rey está muy involucrado en la vida o en el día a día religioso del país, él escoge a alguno de los líderes budistas importantes, todo ese tipo de cosas. Con lo cual está muy, muy, muy implicado en todo ese tipo de historias. Y ellos esto lo valoran, pero hasta el infinito y más allá, ¿vale? Como contrapartida, dependen mucho del rey para unas cosas y como sociedad, pues bueno, el rey les prohíbe otras cosas que a nosotros nos parecerían curiosas, pero que para ellos, bueno, como queremos como sociedad mantener tradiciones, queremos mantener nuestra manera de ser, pues os prohíbe muchas cosas. Por ejemplo, internet tienen con restricciones. Tienen prohibido ver películas de Hollywood y películas de Bollywood. Solo pueden ver películas normalmente que hayan sido producidas por ellos mismos. Una manera también de generar trabajo para su gente. Uh-huh. Está prohibido según qué tipo de vestimentas. El típico tejano lo puedes llevar en fin de semana. Entre semana está prohibido, ¿vale? Todos los guías iban con el traje oficial del país, que es una especie de faldilla que llevan, con unos calcetines que les llevan hasta las rodillas, ¿vale? Y luego esta faldilla la ponen en una especie de bata, de la cual se lo sacan todo. O sea, de ahí dentro sacan. Yo he visto sacar libros, teléfono móvil, todos nuestros papeles, pero claro, o sea, una manera de controlar al turista es que cuando tú vas a cualquier atracción, cualquier zong, cualquier templo, cualquier monasterio, va primero el guía, ¿vale? El guía compra la entrada y entre la documentación que le piden es el visado del turista, con lo cual es una manera de controlarlo. En los hoteles, tú entras al hotel, tú no te preocupas de nada, el guía te lo gestiona todo, ¿vale? Y la documentación que da no es tu pasaporte, esto a ellos les da igual. Lo único que dan es tu visado, y si tu visado, por lo que sea, no está en regla porque dices, mira, yo he entrado de manera ilegal o me he estado más días en este país de manera ilegal, automáticamente llaman al ejército y el ejército te deporta donde sea necesario. No hay ningún problema, ¿vale? Pero claro, son cosas que son muy, muy curiosas, ¿vale? Esta manera de hacer suya o de ser suya a nosotros nos es muy, muy chocante. Pero a la par es espectacular. Uno de los mejores países donde he estado, sin duda alguna. A nivel personal, muy enriquecedor, ¿vale? El ver cómo son ellos, el ver cómo actúan ellos, son gente, digo, en general, sin malicia. Es decir, ellos se preocupan de que tú estés bien, ellos quieren de que tú disfrutes de su país, ellos quieren que tú respetes su país, ¿vale? Y te tratarán de esta manera a ti. Y en ese sentido, pues bueno, es de agradecer que no te traten a veces como dólares andantes, ¿no? Teniendo en cuenta encima lo que pagas, pues bueno, se agradece muchísimo. Es bonito. Sí, sí. Pues es espectacular. Pues bueno, acabamos este podcast sobre cultura, vida y sociedad en Bután y ya nos quedará la semana que viene irnos de viaje por Bután, que en realidad era lo que veníamos, pero como el país tiene tantas cosas y tiene, bueno, tantas curiosidades, pues bueno, ocupa un poquito. Así que nada, gracias Óscar y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.